yo entiendo que reduce bastante las posibilidades de que se pueda realizar la audiencia en términos tales como lo establece la normativa vigente, que pueda realizarse y que también pueda tratarse en la última sesión, que es el miércoles de la semana que viene. O sea, entiendo que es muy difícil la posibilidad de que esto sea así.